En realidad la ecología es una especie de orientación especializada dentro de diversas disciplinas. La más común es biología, pero usted va a encontrar forestales, agrónomos, geólogos, hasta ingenieros, que serían aspectos ecológicos. Si se trata de disciplinas o carreras tipo profesionales, como los agrónomos, geólogos, ingenieros o forestales, en general suelen hacer algún tipo de ecología aplicada, es decir, buscando aquellos elementos ambientales o ecológicos, valga la redundancia, es decir, relaciones con otras especies de los problemas de su propia disciplina. Por ejemplo, un forestal, cuando hace ecología, muchas veces, ¿qué hace? ¿Cómo son los nutrientes del suelo para que un bosque crezca de una manera u otra? ¿O qué pasa con la plaga del insecto tal o cual? Entonces, son gente que generalmente utiliza los conocimientos ecológicos para resolver algunos problemas aplicados a su propia ciencia. Después hay, sin embargo, otros profesionales, lo mismo que ha pasado con la medicina, ¿no? Que no hay médicos que no son clínicos, sino que se han dedicado a la investigación exclusivamente y hacen investigación básica, o sea, ciencia pura, total, y muchos agrónomos, ingenieros forestales a veces hacen lo mismo. Por ejemplo, el Departamento de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires posiblemente tenga equipos de investigación en ecología pura tan buenos como los que salen de ciencias básicas de la Facultad de Ciencias de Biología, ¿no? Yo creo que no era parte de la conciencia, yo creo que los medios influyeron mucho, los medios de comunicación. ¿A qué punto se ha puesto de moda? Es relativo, ¿no? Es decir, suena mucho, pero no crea que trae tanta agua. Se habla mucho y se hace mucho menos de lo que se habla. Y no lo digo con corazoncito ecológico, lo digo por los hechos concretos, cuando uno empieza a ver que hay problemas que tienen solución técnica, pero que no son abordados y no se resuelven, indica que no hay todavía una agenda política con verdadera voluntad de solución de problemas ambientales. Así que eso de que se ha vuelto algo tan popular o importante es relativo. La gente misma está a favor, entre comillas, ¿no? Pero mientras no le toquen el bolsillo. Entonces la propia gente dice, yo quisiera tener un ambiente sano, yo no quiero que se extingan las especies, yo quisiera que no haya contaminación, yo quisiera que todo esté bonito, desde el punto de vista ambiental, pero que alguien lo haga. Y si ese alguien lo hace y para hacerlo me pide una contribución, usted va a ver que la mayoría de la gente le dice no. Entonces, ¿en qué quedamos? Quiero ese ambiente sano, pero no estoy dispuesto a pagarlo, entonces realmente no lo quiero. Otra alternativa de explicación es de que, bueno, los estamentos políticos no han estado a la altura de su discurso. En otras palabras, los recursos para los cuales se podrían tomar a cabo estas acciones no han sido buscados, no han sido contemplados, no han sido previstos, y entonces no se le está dando una solución a la sociedad. Es un círculo vicioso. Eso pasa no solo en Argentina, pasa en muchos países del mundo, en donde se observa que incluso la población y los gobiernos tienen un discurso muchas veces diferente de la realidad. Les cuento una anécdota. Yo vivía en Estados Unidos, estudiaba en Estados Unidos en esa época de la famosa crisis del petróleo, la primera crisis de la OPEP, y donde en Estados Unidos estaba muy de moda el cuidado del ambiente. 68, 70, 72. Uno veía todos los titulares de los diarios, uno veía los estudios de impacto ambiental de cualquier cosa que se hiciera, eran los pioneros de todo esto, cuando vino la crisis del petróleo. Y cuando empezaron a pelearse, porque yo los he visto, dos tipos que estaban queriendo cargar combustible en una estación de servicio porque había colas y no alcanzaba, se olvidaron de las evaluaciones de impacto ambiental, se olvidaron del problema del petróleo y de gastar menos el combustible y todo eso. O sea, es muy psicológico, muy relativo, que hay que analizarlo con pinzas. Las encuestas que se hacen no son muy profesionales, entonces se dan impresiones de posiciones sociales que no están bien avaladas. Son temas complicados porque no hay una metodología sencilla, aceptada y probada como para que sea confiable. Hay muchas cosas de ese tipo. Por ejemplo, otra es, todos queremos un ambiente limpio, y cuando uno protesta, generalmente protesta porque lo toca a uno de cerca. Es un aforismo muy antiguo, de origen inglés, que se llama algo así como, está bien, pero no en mi cuadra. Eso quiere decir que si tienen que poner, por ejemplo, un relleno sanitario, que es para beneficio de toda la comunidad, porque es un método reconocido, aceptado y ambientalmente probado, que no tiene consecuencias, está bien, pónganlo, pero que no esté cerca de mi casa. Volviendo a su pregunta, sí, está de moda, entre comillas, a veces demasiado de moda, al punto que puede ser contraproducente, porque se habla mucho, que la gente se acostumbra a escuchar cosas hasta que empieza a asignar menos valor. Entonces, a veces, un uso de los problemas ecológicos a nivel mediático más medido y más calificado, diciendo qué es lo importante, qué es lo que no, y analizarlo bien y plantearlo bien a nivel de medios para la población en general, podría ser más útil que un bombardeo indiscriminado. No es lo mismo ecologista que ecología. Hay dos tipos de empresas. Las que lo hacen porque sus directivos están íntimamente convencidos que son parte del problema ambiental y por lo tanto sienten una obligación de conciencia de ayudar a resolverlo. Y están otras que a su vez se dividen en dos. Las que hacen algo pero no por convencimiento sino por una política de imagen, y otra que directamente no hacen. Pero las primeras, que son las menos, los que los hacen a conciencia y bien y sin ningún interés de sacar un lucro de eso, y la explicación es obvia, son pocos los directivos que pueden explicarle a sus socios que van a gastar plata que no va a redituar en un lucro. Entonces está el otro grupo de los que realmente no les interesa. Algunos hacen un show, hacen un poquito acá, un poquito allá, invierten un poquitito, siempre lo menor posible de dinero, cuando ya no hay más remedio. Y después están los que directamente o no hacen nada o hacen algo para disimular lo que están haciendo mal. De manera que el sector empresarial, lamentablemente, se ha quedado muy, muy atrás de lo que se esperaba de ellos, a pesar de que hay incluso organizaciones que reúnen al sector empresarial desde el punto de vista ambiental, organizaciones privadas. Y sin embargo, son contados con los dedos, pocas manos, los que realmente cumplen su labor bien. Y las razones son sencillas, ¿no? Por un lado, la que le expliqué antes, el lucro, que tiene que ser siempre justificado. Y lo otro es un problema, si se quiere, no sé cómo llamarlo, psicosocial, que se mezcla con aspectos de tradiciones. La mayor parte de los directivos de las grandes empresas suelen ser profesionales, economistas, abogados, ingenieros, que en general han sido preparados y formados universitariamente con criterios de exclusiva responsabilidad empresarial no social. Entonces, obviamente, tienen la cabeza moldeada de esa manera y no logran entender otra cosa que no sea eso que ellos han aprendido, ¿no? Lo cual, bueno, no es de sorprender. Esa relación de dañar algo que nos está perjudicando, cuyo efecto es perjudicarnos, no es muy evidente como relación. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va a encontrar a alguien que sostiene de que esto causa un daño que tarde o temprano todos vamos a pagar, siempre va a salir alguien que dice, demuéstremelo. Y esa demostración no es una demostración taxativa, no es una demostración blanco y negro donde yo puedo de una manera infalible mostrar la relación causa-efecto. Siempre va a estar atemperada por factores que van a depender de una probabilidad, de una relación posible pero no demostrada, de un convencimiento limitado, de una demostración parcial. Nunca hay una demostración contundente, pocas veces la hay. Entonces siempre va a saltar alguien y va a decir, eso no está probado.